La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, así como también, pues, Germán Martínez Aceves los saluda con gusto, les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de FM de Radio Universidad, perdón, Radio Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo aquí desde Clavijero número 24, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana, y la temperatura en sus momentos es de 19 grados. Hay un clima agradable, de repente está nublado, la mañana amaneció con lluvia aquí en Jalapa, y de repente corre un poquito de viento fresco, y todo esto es consecuencia del frente frío número 35, que tal como lo había pronosticado el Sistema Meteorológico Nacional, estaría pasando por acá por estos días el frente frío número 35, y lo que nos traerá, pues, algunas lluvias en las próximas días, horas, y también estará nublado, con al menos de aquí hasta el sábado, aproximadamente así estará nuestro clima aquí en la región. Y bueno, pues también les avisamos que ya está prácticamente todo listo aquí en Radio Universidad Veracruzana para el festejo del día de mañana de Carlos Romano y sus 30 años en la revista. Todo un récord de Carlos Romano. Desde aquí iniciamos ya nuestras celebraciones, nuestros festejos, nuestra felicitación para nuestro compañero Carlos Romano. Y pues ya saben muy bien, nos esperamos aquí desde las 8 de la mañana, de 8 a 11 aproximadamente será el festejo de la revista, lo que oiremos al aire. Después llegará el programa Púrpura, que por cierto mañana es el Día Internacional de la Mujer, entonces todo eso se va a reunir el día de mañana en este festejo de los 30 años de la revista. Y bueno, justo hablando del Día Internacional de la Mujer, primero, pues yo no sé ustedes cómo lo vean, ¿no? Pero se ha venido convirtiendo por algunos sectores este Día Internacional de la Mujer como si fuera un Día de la Mamá, ¿no? Digo, lo digo con todo respeto, ¿no? Y entonces empiezan a hacer como felicitaciones a las mujeres, a mandarles flores y cositas, regalitos, ¿no? Y eso, justo eso, está reproduciendo una forma que no debería de ser, desde mi punto de vista, yo lo digo, ¿no? Más bien, recordemos que es una lucha importante, que por eso se recuerda una huelga de trabajadoras en los Estados Unidos que son reprimidas por defender sus derechos como trabajadoras, ¿no? Y entonces, a eso se debe, pues, también ese Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. También recordemos a las hermanas Mirabal de la República Dominicana, que también fueron perseguidas por una dictadura, y que también se recuerda como parte de las luchas importantes de las mujeres. O sea, es una conmemoración, no es una celebración de que porque son mujeres vamos a... Es que ya me imagino de repente ya la cuestión de la publicidad, ¿no? Día Internacional de la Mujer, invítela a comer, llévela a todos lados, así como el Día de la Mamá, ¿no? Así como el Día de la Mamá. Regálele su plancha, ¿no? Regálele su lavadora. No va por ahí el asunto. Más bien el asunto es cómo vamos a recordar este día para defender los derechos de las mujeres. ¿Cómo logramos que todos tengamos la equidad, la igualdad en todos los aspectos, en todos los espacios? Hablemos de la casa, hablemos de la calle, hablemos de la escuela, de los centros de trabajo, donde convivimos todos. ¿Cómo respetarnos mutuamente? ¿Cómo respetar a las mujeres? ¿Cómo evitar la violencia hacia las mujeres? Que eso es muy importante también. Uno de los grandes temas pendientes en este país es la violencia hacia las mujeres, y atrás de esa violencia hacia las mujeres pues hay una educación machista terrible. Fíjense, hay detalles, y hace un momento lo veía a través del Facebook en Concela del Palacio, que le sucede lo siguiente. Por ejemplo, vean de esos ejemplos de machismo. Ella renta un auto en Guadalajara, va con su esposo, y entonces ella va manejando, ¿no? Y eso, créeme que lo he visto en muchos lados. El que se encarga de recibir o atender la cuestión de la renta se dirige al esposo, aunque no va a llevar manejando, en lugar de, en este caso, a Celia del Palacio, que va manejando. En todo momento se dirigen al hombre y no a la mujer. ¿Por qué esa discriminación? Si la que está haciendo la acción en sí es la mujer, ¿no? Y eso lo vemos mucho. Incluso usted va a un restaurante, ¿no? Y el mesero se dirige al hombre, no a la mujer. Y a cualquier lado donde usted vaya, se van a acompañar a las mujeres con un hombre, al que se dirigen es al hombre, no a la mujer. Eso, ese tipo de acciones son las que debemos de erradicar. Ese tipo de mala educación, de mal respeto hacia las mujeres son las que debemos de evitar. Y son dos elementos que debemos justo de recordar el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué hacer realmente para que convivamos de forma igualitaria, de forma equitativa? ¿Cómo respetar a las mujeres y también el respeto mutuo, lo que debe de existir evidentemente? Entonces, pues eso es muy importante. Y según Enrique Peña Nieto, hace un momento se reunió con mujeres, otra vez veamos el aspecto, ¿no? Las mujeres alrededor y Peña Nieto en el centro, o sea, el hombre en el centro dando el discurso, mientras las mujeres están hacia alrededor. O sea, el centro del show es el hombre. Entonces dice, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la realidad que hoy vive el país es distinta y mejor para las mujeres mexicanas de las que se tenía hace poco más de 5 años. Es muy diferente, o sea, según él, la realidad de las mujeres mexicanas cambió desde que es presidente de la República. Bueno, para empezar, si yo fuera el encargado del protocolo de Peña Nieto, no haría eso, lo que hiciera en ese momento. En el centro, el presidente, el hombre, y alrededor las mujeres viéndolo, ¿no? Para aplaudirle. O sea, digo, para empezar desde ahí, de la propia imagen. Entonces, en Los Pinos, fue la ceremonia oficial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana. Yo creo que lo adelantaron por los 30 años de Carlos Romano, ¿no? Obviamente no es así, es un paréntesis que no viene al caso, pero bueno. Entonces se pronunció Peña Nieto por una mayor igualdad entre hombres y mujeres y arremetió contra la violencia sexual y el machismo. Bueno, no basta con las palabras. Los estados que han declarado la alerta de género, pues vemos que realmente no funciona esa alerta. Realmente que se haga un trabajo de justicia hacia las mujeres que han sido violadas, desaparecidas, maltratadas. ¿Dónde están? ¿Dónde está todo ese trabajo que nos lleve justo a encontrar los culpables, y más que los culpables, a evitar este tipo de acciones contra las mujeres? O sea, no bastan las palabras, ¿eh? Una cosa es la palabra, lo que se dice, lo que se habla del acoso sexual y todo lo que se puede mencionar en esos momentos, pero ¿cuáles son las acciones reales? Realmente, ¿en dónde está la acción del hombre para buscar respeto e igualdad hacia las mujeres? Creo que son puntos que debemos reflexionar y de pensar en el Día Internacional de la Mujer el día de mañana. Y pues, discúlpeme, pero yo sí no diría felicidades a las mujeres, ¿eh? Yo con todo el respeto que me merecen, porque no es, no, yo no, yo de repente veo que se va encaminando este día como el festejo del Día de las Madres, vuelvo a repetirlo, ¿no? Que aparece así como que, a ver, pues vamos a hacer ya la propaganda publicitaria para regalarle cosas a las mujeres. No, por ahí no va el asunto, ¿eh? Por ahí no va el camino. Pero bueno, ese es mi punto de vista muy particular. No sé ustedes qué piensan, pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana precisamente recibió 50 millones por parte del gobierno del estado para obras que se realizarán próximamente. Nuestra casa de estudios presentará iniciativas sobre uso de esteroides. Vacíos legales y desinformación abonan al consumo de esteroides. Esto lo dijo Juan Manuel Huesca Ramírez, experto en medicina del deporte. Callar o morir en Veracruz es el nuevo libro de Celia del Palacio. La Sociedad Química de México busca candidatos para galardones nacionales. En Sábados en la Ciencia, los niños interactuarán con el robot Huberto. También les informaremos que la Orquesta Sinfónica de Xalapa recorre Xalapa y sus alrededores. Y hoy aquí en el estudio tendremos como invitada a Rosana Ciclali, que nos va a hablar sobre la Semana del Cerebro, y también platicaremos con Rodrigo García Bonillas, que nos va a hablar de Gótica del Búho, sobre el insomnio tercero de José Gorostiza. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. El gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana suscribieron un convenio de colaboración mediante el que esta casa de estudios recibirá de la administración estatal hasta 50 millones de pesos para obras de infraestructura y equipamiento. Ese convenio fue firmado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien explicó que esta aportación ayuda a la institución a resarcir algunos de los pendientes financieros, sobre todo los relacionados con el mantenimiento de la planta física. Luego de firmar el convenio, el gobernador destacó que los funcionarios de la administración estatal que participaron de la firma del convenio son orgullosamente egresados de la Universidad de Veracruzana, lo cual nos da mucho gusto que los que son egresados de esta universidad y están ya en funciones públicas, pues hagan lo posible por apoyar a su alma mater, y eso es interesante, eso es importante, sobre todo por un acto de gratitud, ¿no? Cuando menos es la formación que hace nuestra universidad, y debe de recibirse de tal manera, ¿no? Reafirmó también el gobernador el compromiso del Ejecutivo Estatal con esta casa de estudios y el respeto por la autonomía universitaria. Por su parte, la rectora Sara Ladrón de Guevara detalló que el recurso entregado por el gobierno estatal será destinado al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la universidad, especialmente en las regiones Xalapa y Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares también dijo que esos recursos serán ejercidos de manera coordinada entre el gobierno estatal y la Universidad Veracruzana, a fin de que los estudiantes disfruten de espacios iluminados, modernos y en buenas condiciones. Si a la universidad le va bien, entonces le irá bien a Veracruz. Celebro esta relación excelente entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado, que se basa en el respeto pleno a la autonomía de la universidad, y a quienes estamos en el gobierno del estado nos queda claro que esta institución es formadora de talento y de hombres bien preparados, dijo el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Fueron testigos de la firma de este convenio por parte del gobierno estatal Rogelio Franco Castán, secretario del gobierno, Guillermo Moreno Chazarini, secretario de Finanzas y Planeación, Enrique Pérez Rodríguez, secretario de Educación, Yolanda Baizabal Silva, secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, y Manuel Muñoz Gallem, jefe de la oficina del gobernador. Por la Universidad Veracruzana atestiguaron Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, Alberto Isla Reyes, abogado general, así como directores generales de las áreas académicas. Son las 14:16. Bueno, hay un tema muy interesante en cuestiones de salud y deporte, ¿no? Hemos visto en muchos lados que afortunadamente hay una cierta moda, ¿no?, para cultivar el cuerpo, o sea, para mantenerse bien, tener un buen cuerpo, ¿no? Tener, en el caso de las mujeres, pues mejorar su figura, en el caso de los hombres también verse musculosos, ¿no?, y como se dice, con su estómago de lavadero, ¿no? Digamos, está bien todo ese tipo de aspectos, siempre y cuando se cuide el cuerpo para bien. Pero hay otro problema, cuando de repente algunos buscan tener una mayor fortaleza en física, consumen esteroides para tener justo esa forma, ¿no? Y ahí está el problema. Es un peligro consumir esteroides. Incluso yo he conocido gente que los consume, hace ejercicio, por ejemplo, aquellos que participan en fisiculturismo, ¿no?, dejan de hacerlo y se meten en problemas gravísimos. De hecho, su cuerpo se deforma de tal manera que ya no se ven como se veían antes en las fotos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues una atención médica necesaria. Y este tema es tan importante que la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Nutrición, presentará ante la Comisión de Salud del Congreso Federal una propuesta de iniciativa de ley basada en evidencias para la regulación de la prescripción y venta de esteroides anabólicos androgénicos en México. Lo anterior fue anunciado en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Jalapa. Esto lo dijo José Luis Castillo Hernández a nombre del Cuerpo Académico Estilos de Vida Saludable de la Facultad de Nutrición. En este evento, que convocó a funcionarios de la Universidad Veracruzana, de la Secretaría de Salud Federal, de los Servicios de Salud de Veracruz, así como a docentes y alumnos de nutrición, el académico José Luis Castillo expuso los motivos que dieron origen a la iniciativa de ley. Explicó que con la participación de estudiantes que acreditaron la experiencia recepcional y con financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, los integrantes del cuerpo académico realizaron un trabajo de investigación en 15 gimnasios de Jalapa, encuestando a 173 usuarios para conocer la prevalencia en el uso de los esteroides, estos esteroides anabólicos androgénicos. Entonces, los iban trabajando y se veía precisamente el caso de preguntar cuáles son los motivos por los que los utilizan y quién se los prescribe. Ese trabajo arrojó que el 26% de los usuarios encuestados consume precisamente esteroides anabólicos androgénicos. En algunos casos iniciaron su uso desde los 15 años de edad, desde los 15 años ya consumiendo esteroides. Se contó también que quienes los prescriben son principalmente los instructores y personal del propio gimnasio. Quienes carecen de los conocimientos médicos necesarios para ello, pues solo se basan en sus experiencias. Ya saben, ¿no? Las recetas clásicas que cada quien se las toma como cree que va a ser más conveniente, pero no hay una vigilancia médica. Asimismo, se encontró la prevalencia en el consumo de esteroides anabólicos androgénicos de diseño, que son ilegales, así como los que se compran en farmacias sin receta médica. En otros casos, se adquieren en farmacias veterinarias porque su uso es para animales. Sin embargo, el ser humano los consume para tener una mejor fortaleza. Ante el consumo descontrolado de estos componentes, que en ocasiones es de 100 veces más de lo indicado, José Luis Castillo Hernández alertó sobre los daños colaterales a la salud, de los que existe una total falta de información entre los usuarios. Dijo que entre las afectaciones se encuentran las conocidas como las cosméticas, como el acné y el hirsutismo, es decir, el crecimiento excesivo de vello en la mujer siguiendo un patrón masculino de distribución. O sea, mujeres que consumen esteroides tienen el problema que podría salirle barba y bigote, ¿eh? Así dicho, tal cual. De también problemas de carácter psicológico, irritabilidad, o sea, se ponen de mal humor, problemas cardiovasculares, hepatomegalia, que es aumento patológico en el tamaño del hígado, y también, desgraciadamente, el terrible cáncer. Al ser este un tema básico de salud, y dado que México carece de una ley que regule la prescripción y venta de los esteroides anabólicos androgénicos, la Universidad Veracruzana decidió atender el problema con esta iniciativa de ley, que en breve será llevado a la Cámara de Diputados Federal para su estudio, análisis y procedencia. Son las 14:21. Continuando con el tema, Juan Manuel Huesca Ramírez, experto en medicina del deporte y gerente del panel de educación del Comité Nacional Antidopaje, reconoció el interés de la Universidad Veracruzana porque se regule precisamente la prescripción y venta de esteroides anabólicos androgénicos, lo cual ya es un problema de salud que se debe de combatir en México, pues existen vacíos legales. Huesca Ramírez ofreció la conferencia Esteroides Anabólicos Androgénicos, Amigos o Enemigos. Eso fue en la USB, aquí en Jalapa, como lo mencionábamos, como parte del evento académico en que el Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrantes del Cuerpo Académico Estilos de Vida Saludable de la Facultad de Nutrición presentaron la propuesta de iniciativa de ley para regular la prescripción y venta de esteroides anabólicos androgénicos en México, misma que harán llegar al Congreso Federal para su curso correspondiente. Parafraseando a Paracelso, decía lo siguiente, y hay que tenerlo muy en cuenta, nada es veneno, todo es veneno dependiendo de la dosis. El conferencista habló de los impactos positivos y negativos a la salud de los esteroides anabólicos androgénicos, que ya son consumidos no únicamente por deportistas, sino también por la población en general. Mencionó que existe confusión en la creencia de que el efecto de los esteroides es solo para desarrollar masa muscular. cuando en realidad su consumo se da desde los años 30 con aplicaciones clínicas, aunque su mayor uso para tratar enfermedades fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la época de la Guerra Fría, es decir, entre 1947 y 1953, los soviéticos y los norteamericanos iniciaron una competencia para ver quién era mejor, incluyendo aspectos deportivos. En los años 50, los soviéticos consumían hormonas, en tanto los norteamericanos implementaron el consumo de esteroides anabólicos androgénicos, iniciándose su uso entre deportistas y ahora la población en general, principalmente entre los jóvenes. Esto también habría que abonar, por ejemplo, lo que aparece en las películas, ¿no? Los Rambos y Rockies y todos ellos, ya en qué cuerpazos tienen. Entonces, de repente, entre la juventud aparecen como los modelos a seguir. ¿Y cómo seguir esos, cómo formar esos cuerpos? Ah, pues consumiendo esteroides. El funcionario de la Comisión Nacional Antidopaje reconoció que en México está controlada la venta de antibióticos. Fíjense, se controla la venta de antibióticos, pero no la prescripción de venta de esteroides. Ahí existe un gran vacío legal, por lo que consideró necesaria y oportuna la iniciativa que presentará la Universidad Veracruzana para regular esta actividad, en donde precisamente la Comisión Nacional Antidopaje mantiene una lucha contra las sustancias prohibidas. Coincidió también en que existe un vacío de información en relación con los daños colaterales a la salud por el uso de esteroides. Vamos a repetirlo de nueva cuenta. ¿Cuál es el problema del consumo de esteroides en las mujeres? Que tiene problemas virilizantes, es decir, el vello facial. Como decíamos hace un momento, aparecen bigote y barba, ¿eh? Y en algunos casos, pues también pues, en las brazos o piernas, pues crece más el vello. Cambio de tono de voz. O sea, las mujeres de tener una voz aguda puede pasar a una voz grave. Puede también provocar calvicie, acné y agrandamiento del clítoris hasta 3 veces su tamaño. O sea, en el caso de las mujeres. En el hombre, ¿qué pasa? Vienen problemas de ginecomasia, que es el acumulamiento de grasa en la glándula mamaria. Es decir, le pueden crecer los pechos. La azoospermia, que es la ausencia de espermatozoides, pero el problema más importante va asociado a la presencia de cáncer, tanto cerebral como hepático, infartos y ruptura de arterias, como ha sucedido en atletas jóvenes que han perdido la vida por esta causa. O sea, es un tema realmente interesante de salud que hay que tener muy, muy en cuenta, el caso de los esteroides anabólicos androgénicos, y que nuestra universidad busca que sea legalizado. Son las 14 horas con 25 minutos. Le damos la bienvenida a Rodrigo García Bonillas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Muchas gracias por la invitación. Hoy, pues, traes un libro que, por cierto, Bernardo García, no es nada tuyo, ¿verdad? tu tío, ¿no? Me dijo que era muy buen libro. Hoy lo vas a presentar, ¿no? Hoy lo vamos a presentar en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB. Es un libro sobre la obra del poeta José Gorostiza. Uh-huh. Y bueno, es un libro que ganó hace unos meses el 15º Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI, que convocan la Editorial Siglo XXI, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa. Entonces, bueno, se presentó en Minería hace una semana. Y ahorita vinimos aquí a Jalapa a presentarlo también. ¿Cómo te fue en Minería? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, sí. Sí, fue mucha gente, familia, amigos y gente que está relacionada con las letras, ¿no? ¿Cómo te encuentras con ese trabajo de Gorostiza? Bueno, El Insomnio Tercero es una prosa que recopiló el maestro Miguel Capistrán, un investigador de Córdoba. Sí, cómo no, reconocido. Que ya falleció. Y bueno, cuando él recopila la prosa de Gorostiza, se encuentra con esta cuartilla, y en conversaciones con Gorostiza, ¿no?, desliza la suposición de que quizás este texto sea el antecedente de Muerte sin fin, que es el poema principal de José Gorostiza, ¿no?, por lo menos el más ambicioso. Y bueno, yo tomé esta idea como base del libro. Es una idea con la que juego también, ¿no?, tomándola a veces en serio, a veces no tan en serio, porque finalmente es una suposición y es muy difícil reconstruir ese arco, ¿no?, entre el Insomnio Tercero, que es esta cuartilla, y Muerte sin fin. Y bueno, a partir de allí nació este libro, ¿no?, donde exploro algunos vínculos de la obra de Gorostiza también con otros autores, ¿no?, como Javier Villaurrutia, como Sor Juana, ¿no? Incluso con la tragedia de Macbeth de Shakespeare, porque el epígrafe del insomnio proviene de esta obra. Sí, es realmente interesantísimo encontrar la vida de Gorostiza, ¿no? Sí. Es un personaje de la cultura del siglo XX mexicano, que a veces lo mantenemos olvidado, pero en cuanto uno lo empieza a investigar, a conocer datos sobre su vida y su obra, realmente acaba uno maravillado, ¿no? Sí, tiene una obra muy breve, ¿no? En cuanto a su extensión, pero muy profunda, ¿no? Sobre todo, digamos, el papel que tiene Muerte sin fin en la literatura mexicana del siglo XX y todavía hasta nuestros días, ¿no? Es un papel fundamental por lo que consiguió hacer en términos verbales con ese poema. ¿Por qué le pusiste Gótica del Búho? Bueno, este es un juego, ¿no? Por una parte, el búho tiene que ver con el insomnio, para empezar, ¿no? En el insomnio tercero, la imagen que existe es la de un poeta o la de una voz, ¿no? Que está en una casa y en esa casa está cayendo una gota de agua de un filtro como de la portada, ¿no? Entonces esta gota de agua impide que el poeta duerma, ¿no? Y provoca el insomnio. Entonces un juego allí es un juego de palabras entre la gótica y las gotas, ¿no? Y también algunas cosas demoníacas, ¿no? Como el gótico literario o la arquitectura gótica también, ¿no? O sea, hay un juego de palabras a partir del término de la gótica. Y búho, bueno, pues es esta ave meditabunda, que está despierta durante la noche, que está relacionada con la reflexión, con el insomnio, ¿no? Entonces tiene que ver con la figura también del poeta que escribe, ¿no? Durante la noche, y tiene que ver también con la personalidad de Gorostiza, ¿no? Que era un poco retraído, ¿no? Y al mismo tiempo tenía operaciones intelectuales muy muy profundas, ¿no? De donde nace su obra poética. Así es. Tú naciste en Orizaba. Yo nací en Orizaba, sí. Eres de Orizaba, pero tu formación está en la UNAM. Sí, estudié la licenciatura y la maestría en la UNAM. Ahora vivo en Alemania y bueno, vine a la presentación de... ¿Viviendo en Alemania estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando allá? Un doctorado en literatura. ¿En qué universidad? En Potsdam. Vivo en Berlín, ¿no? Pero la universidad está en Potsdam, que está muy cerca de Berlín, son unos kilómetros. Y bueno, vine aquí unos días. Es como ir aquí a Coatepec, sí, a Banderilla, ¿no? Está cerquita. Pero en tren, sí. En tren, claro. Sí. No vengas a presumir. Aquí no tenemos tren todavía. No, pues qué bien. Además, ¿allá sigues estudiando Gorostiza o tienes otros temas? No, son otros temas los que estoy investigando ahí. Siempre con literatura latinoamericana, pero ahora son otros temas, ¿no? ¿Qué estás ahorita? Investigo literatura de viaje. Ahora, sobre todo cosas que tienen que ver con la Unión Soviética y México, o Rusia y México. Ah, mira. Y también Latinoamérica, ¿no? De intelectuales que viajan hacia allá. Uno de ellos es Pitol, por cierto. Sí, claro, por supuesto. Entonces, esta línea de intelectuales, ¿no? Que por una u otra razón, a veces son políticas, a veces son más culturales, ¿no? Y a veces son ambas, ¿no? Viajan a la Unión Soviética y tienen una experiencia de viaje, ¿no? De hecho, la relación México-Rusia es muy intensa. Sí. Aunque muchos no lo toman en cuenta, y yo creo que lo van a acordar a pesar de que venga el Mundial de Fútbol, que es en Rusia. Pero en el siglo XX, sobre todo la primera mitad, los primeros 50 años, es muy intensa la forma en literatura, en pintura, en filosofía y política, probablemente, ¿no? Sí. Pues la Unión Soviética tiene la primera embajada en América, en México, ¿no? Sí. Y durante ciertas épocas hay un intercambio mucho mayor, ¿no? Pero siempre hubo, ¿no? También por la actividad política en México, a comparación de, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? Sí hubo un intercambio muy intenso y luego también, por supuesto, en Latinoamérica a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces hay allí muchos intercambios. A mí me interesa más la parte de la experiencia del viaje y también de la cultura, ¿no? La literatura sobre todo. Qué interesante. Las redes intelectuales, todo lo que se forma. Y como bien lo menciona Sergio Pitol, es elemental en esos casos. Sí. Pues oye, qué gusto, Rodrigo García, que estés aquí. Y algo que también nos llama mucho la atención es que la Cuarta de Forros se le escribe David Huerta. Sí. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, es un amigo muy querido, ¿no? Alguien a quien respeto mucho y fue mi profesor durante un semestre, ¿no? Entonces yo conocí estos textos de Gorostiza precisamente a través de él. Ah, mira. ¿No? Entonces, bueno, hay un vínculo muy cercano. Perfecto, muy bien, Rodrigo. Entonces, hoy se presenta. Hoy se presenta a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se presenta en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Y ahí te va a acompañar José Miguel Barajas, que sí. Es muy bueno. José Miguel es muy bueno, gran analista. Sí, nos conocimos en la Fundación hace ya como 8 años. En la Fundación Mexicana de las Letras. Ajá, exactamente, para las Letras Mexicanas. También va a estar Alan Morgado. Sí. Sí, es un fotógrafo que estudió también en la Veracruzana. Uh-huh. Y es un gran amigo. Él hizo la portada, ¿no? No, la portada es de María Luisa Pasar. Es una diseñadora del DF. Y no, él es un amigo fotógrafo, ¿no? También se dedica a escribir, ¿no? Entonces le pregunté si podía participar en la presentación. Perfecto. Pues muy bien, Rodrigo García Bonillas, pues muchas felicidades. Muchas además, gracias. Es el ganador del premio. Es el número 15, ¿no? Es el número 15, sí. El siglo XXI, el siglo XXI, perfecto. Entonces, Gótica del Búho sobre el insomnio tercero de José Gorostiza, hoy a las 6 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Sí. Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto, ¿estás bien? Hasta luego. Hasta luego. Pensamiento universitario. Bueno, justo al principio hablábamos de Cela del Palacio, pero una anécdota particular que le había tocado vivir como mujer. Pero vean el trabajo que siempre ha venido realizando y que lo expresa en libros, lleva ya una buena cantidad de libros. Y este libro es interesante, es uno de los temas que ha venido trabajando en los años recientes sobre el periodismo en Veracruz. Y se llama Callar o Morir en Veracruz. Es el más reciente libro de la escritora y académica de la Universidad Veracruzana, Cela del Palacio Montiel, que es el resultado de una investigación de 7 años sobre la violencia que han sido objeto periodistas de la entidad y que circulará ya a mediados de este mes de marzo. La fundadora y coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación es especialista en estudios de la prensa, no solo de la historia de esta, sino también de su actualidad. No es algo que se pueda dividir en el presente y el pasado. Considero que estoy haciendo estudios de la prensa desde la historia hasta ese momento, dice Cela del Palacio, que además compartió que siempre le ha interesado el periodismo regional, porque no cree que las grandes historias nacionales hayan hecho un análisis de los procesos regionales. Esas historias tienden a igualarlo todo y sobre todo tomar como nacional lo que ocurrió en una sola región, la Ciudad de México. Eso es cierto, ¿no? Periódicos como el Excelsior, el Universal, La Jornada, se toman como prensa nacional, cuando es la prensa que, bueno, obviamente está en el centro del país, pero pues la gran parte de su información está en la Ciudad de México, o sea, de alguna manera es una prensa regional. Sin embargo, pues ya saben, así es nuestra costumbre, decir prensa nacional porque viene desde la Ciudad de México. Si bien del Palacio, Cela del Palacio Montiel se había dedicado por alrededor de 30 años al estudio de la historia de la prensa y al periodismo en las regiones de México, en el 2011 inició sus investigaciones sobre la prensa actual, concretamente en Veracruz. A propósito de ello, dio forma al proyecto Violencia y Medios de Comunicación en Veracruz, que logró financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y entre cuyos productos está el libro Violencia y Periodismo Regional en México. Son las 14:36. Continuamos con el tema de Cela del Palacio, que dice que a partir del 2011 y 2012... se empezó a dar cuenta de lo que estaba sucediendo con los periodistas en Veracruz. Los empezamos a agredir, a asesinar mucho más que en otros momentos, y me empecé a preguntar por qué estaba pasando esto, por qué en Veracruz y por qué nadie estaba estudiándolo. Me parecía fundamental ver cómo estaban funcionando las empresas periodísticas en ese momento. Preguntaba a los investigadores de acá, de aquí en Veracruz, si alguien estaba trabajando en eso, y nadie, realmente nadie lo hacía. Lo cual, pues bueno, también hay que tener muy en cuenta que no es nada fácil investigar sobre las agresiones a la prensa en Veracruz, ¿no? Quizá lo estudiaban como algo relacionado con la política o la democracia, pero no como un objeto de estudio en particular. Entonces dice Cela del Palacio, ¿qué está pasando con las empresas periodísticas en Veracruz? ¿Cuáles son las relaciones de las empresas periodísticas con el poder? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están matando a los periodistas y tampoco no hay un enorme escándalo al respecto? ¿Qué pasa con la sociedad que está permitiendo de algún modo que esto ocurra? Con tales planteamientos es el que se adentró en una investigación que le permitiera entender qué estaba pasando con la prensa en la entidad. A manera de contexto, Cera del Palacio mencionó que la prensa veracruzana es interesante históricamente, con características muy particulares que no se encuentran en otras regiones del país, por ejemplo, la enorme descentralización. No tenemos un periódico estatal, sino que funcionamos con periódicos regionales, mercados regionales y públicos regionales. Esa es una característica muy especial de Veracruz, además hay que tener en cuenta que tenemos muchas ciudades. Por otro lado, a lo largo de la historia, siempre ha habido muchísimos periódicos. Es uno de los estados que más periódicos ha publicado históricamente y ahora sigue siendo un estado con una enorme cantidad de periódicos diarios y semanarios, a pesar de todo, ¿no? Porque algunos han desaparecido. Otro aspecto que resultó muy digno de considerarse, dice Cera del Palacio, era el régimen político, ya que por más de 80 años gobernó el Partido Revolucionario Institucional, lo que incitaba a cuestionarse cuáles eran las relaciones prensa-poder con un gobierno de larga fecha. Precisamente el proyecto Violencia y Medios de Comunicación en Veracruz recientemente concluyó, y el producto final es el libro de autor Callar o Morir en Veracruz. Tiene colaboraciones de Ignacio Carvajal, Israel Hernández y Yair Ábalos, y una ilustración del maestro Bruno Ferreira en la portada. La obra considera todo el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa entre 2010-2016 e incluye el interinato de Flavino Ríos Alvarado. Y dado los tiempos de la investigación, toca de manera sucinta el primer año del actual mandatario Miguel Ángel Yunes Linares. Voy a tener que seguir con este tema algún tiempo más, porque nunca se acaba, dice Cera del Palacio. Sigo viendo que aunque ya hay algunos artículos, estudios, tesis de posgrado que están abordando estos temas, todavía falta mayor información. Creo que hay que seguir explorando rutinas periodísticas, explotación de los periodistas en las empresas, entre otros temas. Lamentablemente, creo que ninguna investigación académica, y menos de este tipo, tiene un impacto directo e inmediato sobre los objetos de estudio. A mí me gustaría mucho que así fuera, pero creo realistamente que no es un impacto inmediato. Por lo menos el conocer un poco mejor, el airear las cosas, el decirlas, ponerlas por escrito, es un paso para que esto se visibilice. Porque a veces los periodistas, y todos sabemos lo que está pasando, pero no se pone por escrito y no se fundamenta, dice Celia del Palacio Montiel, en un libro más reciente que acaba de hacer y que ya saldrá en circulación en estos días, Callar o Morir en Veracruz. Y va a haber oportunidad para que comentemos de este libro aquí en Voz Universitaria. Son las 14:40. Para tener en cuenta. Bueno, fíjense que el pasado 18 de febrero falleció el doctor José Negrete Martínez, y lo recordábamos porque fue fundador de la maestría en inteligencia artificial. Gran parte de este programa educativo se debe al maestro José Negrete Martínez, al doctor José Negrete Martínez. Y uno de los productos que empezaron a realizarse en aquel momento fue la elaboración de un robot que con el tiempo ya tiene nombre y que ha venido modificándose. Se llama Huberto. Huberto es el nombre del robot diseñado y programado por profesores y estudiantes del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, con quien el próximo 10 de marzo los niños podrán interactuar como parte de la plática Tengo un robot en casa. Esto será en el marco del ciclo de conferencias y talleres Sábados en la Ciencia. Estos Sábados en la Ciencia que apoyó en todo momento nuestro buen amigo Adalberto Fox, impulsor de estos Sábados en la Ciencia. Antonio Marín Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, destacó que la idea de la plática que iniciará a las 11 de la mañana en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa es que el público infantil y la población en general conozcan las investigaciones desarrolladas en esta institución. Los invitamos a que vayan este sábado a conocer a Huberto, que por cierto funciona muy bien. Ejemplo de ello es Huberto, nombre que le fue asignado por una niña a través de un concurso realizado hace 10 años en la Feria Internacional del Libro Universitario. De hecho, estábamos todavía en el Museo del Transporte cuando se hizo este concurso, motivado también por Adalberto Fox. Recordamos que hizo esta invitación para bautizar al robot, y una niña fue la que le puso Huberto, que ustedes imaginarán aquí a través de las ondas hertzianas que escuchan aquí a través de la radio, que V es de V, la Universidad Veracruzana, y por eso se llama Huberto, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que el primer prototipo de Huberto recorrió los pasillos del Museo del Transporte entre los stands de la FILU, y pues, era todo un acontecimiento hace 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo realmente cuando nos acordamos de estas maravillosas actividades y anécdotas que nos sucedían en la FILU? Señaló Marín que los asistentes a la charla el próximo sábado, cuyo ingreso será gratuito, por supuesto, tendrá un panorama de los avances registrados hasta el momento y de lo que ocurrirá cuando los robots lleguen a nuestras casas. O sea, eso va a ser una práctica normal en próximos años, los robots en nuestras casas. Como parte de la plática, los pequeños podrán darles instrucciones al robot, o por ejemplo, que los ayude a buscar la caja de cereal o la harina para preparar hot cakes. Esa es una de las prácticas que se van a hacer. Ojalá también exista hot cakes, a ver si el maestro Marín lleva hot cakes para todos, ¿no? Queremos mostrarles a los niños que nuestro robot es un prototipo de lo que van a tener ellos en sus casas en el futuro. Desde hace 10 años que Huberto fue diseñado, ha tenido varias modificaciones y adecuaciones ante las transformaciones tecnológicas que en la actualidad vivimos, dijo el maestro Marín, que se espera que la población infantil sea usuaria directa de los robots, pues dentro de 10 a 15 años los autómatas serán comerciales y estarán en nuestras casas. Hay quienes serán usuarios y esperemos que muchos sean diseñadores y programadores y que se involucren en todo ello, dijo Antonio Marín, que recordamos estará el próximo sábado dentro del programa Sábados en la Ciencia a partir de las 11 de la mañana en el Museo de Antropología. Son las 14:44. Bueno, aquí sigue el movimiento, no sé si se escucha al aire, Soledad, no se escucha al aire, pero está el movimiento de los preparativos del día de mañana de los festejos de los 30 años de la revista de Carlos Romano, y está todo a vapor aquí en Radio V. Los invitamos a que vengan de 8 a 11 de la mañana, va a estar buena la fiesta con Carlos Romano, y huele a pintura y barniz además, ¿no? Aquí por esos momentos. Bueno, ahora les informamos que el Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Química de México extendió una invitación a la Universidad Veracruzana para proponer candidatos al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en las áreas académica, docencia e investigación y desarrollo tecnológico, así como para el premio a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias químicas Rafael Illescas Frisby en su edición 2018. La Sociedad Química de México fue fundada en 1956 como una agrupación sin fines de lucro para promover el desarrollo de los profesionistas y estudiantes de la química en el país. El Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río tiene como finalidad hacer un reconocimiento público nacional a la labor realizada por profesionales de la química que hayan contribuido de manera extraordinaria a elevar la calidad y el prestigio de la profesión. Por otra parte, también se encuentra vigente el premio a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias químicas Rafael Illescas Frisby, el cual se otorga desde el 2015 en reconocimiento a uno de los fundadores de dicha asociación, quien nació en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1898. Los trabajos de tesis que concursen deben haberse realizado en algunas instituciones de educación del país. Para la tesis de posgrado se tomará como criterio principal la aportación científica. En caso de que alguna parte del trabajo de tesis haya sido realizada mediante una estancia fuera del país, esta no podrá exceder de 6 meses. Asimismo, el examen de titulación o de grado correspondientes a las tesis deberá haberse presentado entre el 31 de agosto del año 2016 y el 30 de marzo del año 2018. Los ganadores del certamen presentarán los resultados de su trabajo en el marco de las actividades del 53º Congreso Mexicano de Química y del 37º Congreso Nacional de Educación Química. En ambos casos, la fecha límite para la recepción de candidaturas es el 4 de mayo, buena fecha, hasta las 17 horas. Los interesados pueden consultar los requisitos de la convocatoria en el portal de la Sociedad Mexicana de Química. Eso es muy fácil, lo googlean, ¿no? En Google ponen Sociedad Mexicana de Química y ahí van a ver justo la convocatoria y todos los requisitos que hay para participar. También se pueden dirigir al correo electrónico admon@sqm.org.mx. Son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana cuentan con buen representativo en la disciplina de tenis de mesa para la próxima Universidad Regional de Puebla 2018, que habrá de efectuarse a finales de marzo. Al mando del entrenador Juan Carlos Carmona Castro, los deportistas de Halcones de la Universidad Veracruzana destacaron en el evento estatal celebrado en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, donde enfrentaron a sus pares de la Universidad Anáhuac y la Universidad del Valle de México, Campus Orizaba. Se trata de Luis Antonio Lara Castañeda, alumno del octavo semestre de la Facultad de Educación Física, Gabriel Cristian Ramírez, sexto semestre de la licenciatura en Administración, y Enrique Hernández Escobedo, del octavo semestre de Filosofía, quienes calificaron en la categoría individual. Por su parte, el entrenador Juan Carlos Carmona Castro resaltó el crecimiento que ha tenido el tenis de mesa en las universidades de Veracruz, lo que provocó la celebración de esta eliminatoria estatal. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Hay una labor muy interesante que realizan integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Empiezan a hacer recorridos por las colonias de Jalapa, que es algo muy bueno, esa relación que existe entre público que a veces ni siquiera en su vida han escuchado músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a pesar de que existe aquí nuestra orquesta, ¿no? Entonces, dejad que la Orquesta Sinfónica de Jalapa se acerque a las colonias populares. Y justo el día de ayer arrancó en la colonia Higueras la gira del concierto Ensamble de Trombones y Tuba, organizado por esta casa de estudios en conjunto con el Ayuntamiento de la Ciudad de Jalapa. Con este ciclo de presentaciones se pretende que personas de diversas colonias de Jalapa y localidades aledañas conozcan el gran talento de esta agrupación musical. En el taller de arte popular ubicado en la colonia Higueras de la Ciudad de Jalapa, John Stinger y Jacob de Dina y John Day en los trombones y Eric Fritz en la tuba interpretaron las piezas Alegro Rítmico, Adagio, Alegro Giocoso, Alegro Vivace y Yaquetones. Estudiantes de jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato, además de amas de casa y trabajadores, abarrotaron las instalaciones del taller de arte popular para escuchar a los músicos, quienes se brindaron al público con gran calidad y profesionalismo. El público aplaudió esta iniciativa y agradeció la oportunidad de poder disfrutar de este concierto. Estaban muy contentos, según hemos visto en la nota que hacen nuestros compañeros. Carlos Hermida, que hizo esta nota de manera particular. Y también pues estuvieron ahí autoridades, tanto del ayuntamiento como de la universidad. El concierto de ensamble de trombones y tuba se presentará el mañana jueves a las 10 de la mañana en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, y el viernes 9 a las 19:45 horas en la Sala Tlacna, Centro Cultural, donde evidentemente van a llevar algunas personas para que puedan escuchar esta presentación del ensamble de trombones y tuba de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, también entre otras las actividades que se vienen realizando y que anunciamos aquí, fue el reestreno de la obra Rosalba y los Llaveros, que ha tenido mucho éxito. Siempre que se presenta Rosalba y los Llaveros, el éxito, digamos, está asegurado. Interpretada por la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana y bajo la dirección de Alberto Lomnitz, tuvo una excelente respuesta del público jalapeño, que llenó más del 90% de los 260 espacios de la sala de Alberto Guillomín del Teatro del Estado, que fue el estreno del pasado viernes 2 de marzo. Esta comedia, escrita por el fallecido dramaturgo cordobés Emilio Carballido y estrenada en 1950 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, bajo la dirección de Salvador Novo, está enmarcada en los inicios de la segunda mitad del siglo XX y gira en torno a los problemas de la familia Llavero, que reflejan aspectos morales y el entorno económico de aquella época. La trama se desarrolla en algún pueblo ubicado en la cuenca del Papaloapan del estado de Veracruz, al cual acude la protagonista Rosalba Landa Llavero, en compañía de su madre Aurora Llavero, para conocer a los parientes de esta. Una vez en casa de estos, Rosalba, quien estudia pedagogía en la Ciudad de México, se dedica a psicoanalizar a cada uno de sus parientes, análisis mediante el cual se expone el marcado contraste entre la ideología de los habitantes de provincia con los de la capital. La obra se encuentra caracterizada por un gran elenco. El papel de Rosalba es interpretado por Esther Castro, Yair Gamboa hace lo propio con el personaje de Lázaro, joven atormentado por los valores familiares. Brisey Pérez caracteriza a Luz, sirvienta de fuerte carácter de la familia Llavero. Rita es hija modelo de la familia, corre a cargo de Karina Meneses, que vino la semana pasada a platicarnos de ella, de esa obra. Angélica Chong es Azalia, joven cuyo nacimiento causó un gran escándalo en el seno familiar. Con tiempo aproximado de una hora con 20 minutos, no, de 120 minutos, mejor dicho, 120 minutos, Los Árboles y los Llaveros estará en cartelera en la sala de Aguerto y Guillomín los fines de semana hasta el domingo 25 de marzo, los viernes a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 19:30 horas. Los invitamos a que vayan a ver Los Árboles y los Llaveros. Aparte, la van a pasar muy bien con esta gran obra de Emilio Carballido, su ópera prima, con esos debuta en el Palacio de Bellas Artes en 1950. Además, recordamos que Emilio Carballido este año cumplió ya 10 años de haber fallecido. Así de rápido pasa el tiempo. El precio de los boletos para ver Rosario y los Llaveros en el Teatro de Agoberto Guillomín es de 80 pesos en entrada general y 60 para estudiantes e INAPAM. Se pueden adquirir en la taquilla de la sala de Agoberto Guillomín una hora antes de cada función. Bueno, nosotros estamos llegando al final del informativo de este de esta ocasión de Voz Universitaria. Recuerden, mañana a las 8 de la mañana, Radio Universidad Veracruzana estará de manteles largos para festejar a Carlos Romano y sus 30 años de la revista. Pues aquí nos invitamos, aquí estaremos en la fiesta del buen Carlito Romano. Muchas gracias, Soledad Macías, por estar con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Nos escuchamos hoy aquí a las 20 horas y si no, mañana a las 14 horas. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Di altalena che ci schianca e che ci tocca.